Estás escuchando Con Voz Fuerte, porque tú también tienes el derecho de hablar y que tu voz sea escuchada. 12 y 20. Muy bien, 12 y 20 del mediodía, ya pasamos el mediodía. Soy Rimmel Muñoz Gómez y este es el programa Con Voz Fuerte. Atención a todos nuestros oyentes, la línea telefónica es el 224012. Si quieren participar, le agradecemos a don Claudio Gómez, quien acaba de llamarnos y nos hace esta precisión. Que primero, la municipalidad tiene que implementar la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad, OMAPED. Primero se tiene que implementar el OMAPED. Esto ya está en el papel, en el ROF y en el MOF, es decir, en el Reglamento de Organización y Funciones y en el Manual de Organización y Funciones, se encuentra ya, incluso en el CAP, en el cuadro para la asignación de personal, y ya se encuentra establecido un personal para la oficina de OMAPED. Entonces hay que implementarlo, hay que contratar a un discapacitado que se haga cargo de esta oficina. Y lo que nos señala don Claudio Gómez es que esta persona, quien va a estar encargada de OMAPED, tiene que hacer el seguimiento, tiene que hacer, las gestiones y el seguimiento para la ejecución posteriormente del proyecto de crianza de cuyes que beneficia pues a los discapacitados. Agradecemos a don Claudio Gómez, quien nos ha llamado hace unos minutos. Queremos felicitar también a los egresados, nuevamente, de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional de Yungay, del Perú, que egresaron este jueves pasado de Yungay. Son 13 caruacinos y bueno, una felicitación a ellos y a sus familiares. A Gretna Rodríguez, enhorabuena. Juliana Flores Quesada, Aldo Díaz Grandes, Gabriel Torres Castillo, Wilder Carlos Solano Sánchez, Omar Mendoza Fuentes, Iván Rosales Cadillo, Kenji Paredes Infantes, Robert Chacpi Cochachin, Roosevelt Chacpi Cochachin, son hermanos, Juan Carlos Chacpi Romero, Henry Peter Méndez Rupay y José Luis Torres Limas, todos ellos caruacinos, varones y mujeres, ahora suboficiales de tercera de la Policía Nacional del Perú. Muy bien, vamos a continuación. Bueno, el profesor Eder Rodríguez Figueroa se ha disculpado, pero ha enviado su artículo, el cual vamos a dar lectura a continuación. El tema es la municipalización de la educación como paso previo a la privatización, siendo las 12 con 22 minutos. Uno de los proyectos neoliberales que el gobierno central pretende implementar a plenitud es municipalizar y luego privatizar la educación en el Perú. Cabe recordar que durante la nefasta dictadura fujimorista, este proyecto tiene su gestación. Pero qué más importante que tratar el tema educativo era, asentar las bases y fijar los horizontes para rematar los recursos naturales, perpetuarse en el poder a través del fraude, saquear las arcas del Estado y fortalecer la... Luego vino el gobierno toledista y apenas se quedó en el intento privatizador cuando tuvo que afrontar una huelga magisterial a la que tuvo que ceder, aunque sea poco. Solo una reivindicación de carácter económica, que dicho sea de paso, fue una oferta de campaña electoral. Ahora, con el gobierno del segundo quinquenio alanista, se ha retomado al pie de la letra lo que había dejado el largo periodo fujimorista en su cartera de proyectos. Y con el pretexto de elevar la calidad de la educación, viene implementando silenciosamente, con el genuflexo aporte de algunos alcaldes de los distritos limeños y del interior de nuestro país. Pues conforme se hacen las transferencias por etapas y con instituciones educativas pilotos, el impacto o la reacción no se hace sentir como es debido. De pronto nos enteramos que los demás distritos populosos de la capital, en donde aún no se decide aplicarlos, la población y el gremio sindical están alertas. Que en otras localidades, como en el cercano distrito de Independencia, en Huaraz, y en la sede del gobierno regional de Ancash, se suscitaron problemas en los meses pasados solo por el retraso en los pagos a los profesores, ocasionado por la tardía elaboración de las planillas. Si los municipios de nuestra región tienen falencias administrativas, sería peor si tuvieran a su cargo la administración de las instituciones educativas, en el aspecto técnico y pedagógico, con las capacitaciones, acciones de seguimiento y control a los agentes educativos, alumnos, profesores y padres de familia. en los movimientos de personal, en el área de gestión institucional, incluso, por ejemplo, con las proyecciones, metas y presupuesto, también con el mejoramiento de infraestructuras o construcción de nuevos locales escolares o la solución de múltiples procesos administrativos y actos de corrupción. Son las tareas vitales con que deberán abocarse los municipios si prosperara el intento municipalizador. Si este proyecto llegara a concretarse en Carhuaz, en Ancash, como en todo el Perú, con seguridad, el siguiente paso será dictado para que nuestras instituciones públicas sean compradas por empresarios nacionales o extranjeros, poniéndose en peligro la gratuidad de la enseñanza a las grandes mayorías en edad escolar. Con esto, el Estado quiere deshacerse de la educación y así evadir su verdadero rol, tratando de traspasar sistemáticamente sus responsabilidades a los gobiernos locales. Es más, está llegando al colmo por dividir al profesorado peruano al imponer la carrera pública magisterial, programando una serie de evaluaciones puramente inciertas, demagógicas, coercitivas, amenazadoras y represoras. A estas alturas urge un debate en nuestra provincia para conocer mejor los alcances del proyecto de municipalización, estar mejor informados, analizar el tema y tomar decisiones que beneficien a la población. Y tanto las autoridades locales, los representantes del magisterio, de los escolares y de los padres de familia deben entablar el diálogo y tomará. ¿Y quién tomará la iniciativa? Es la pregunta que nos hacemos. Carhuaz, 1 de noviembre de 2009, Eder Rodríguez Figueroa, teniente alcalde de Carhuaz. Muy bien, son las 12 del día con 26 minutos. Nosotros vamos a continuar pues con nuestro programa y hacer un ligero comentario respecto al artículo que el profesor Eder Rodríguez nos ha dejado en la mesa de redacción, en la mesa de conducción, respecto a la municipalización de la educación. Hay algunos alcaldes que al parecer no están entendiendo este asunto. El profesor Eber Gutiérrez Vázquez, alcalde de Ataquero, se había comprometido en presentarse, pero parece que nos tiene miedo, o que se está corriendo, o de repente tiene muchos asuntos pendientes que trabajar. Por eso no se presenta. Ya son 3 programas que no se ha presentado, pero sí fácilmente se presentó al programa anterior de el programa Sin Fronteras, conducido por Edson Rojas y por Ciro Vargas, quien funge de director de ese programa Sin Fronteras. Pero bueno, el llamado a los alcaldes, y a propósito, no solo por este tema, sino vamos a convocar a los alcaldes a partir de ahora para que nos hagan una exposición de las obras y de los proyectos que están ejecutando y que han ejecutado en estos 3 años. ¿Y qué piensan hacer el próximo año? No los vamos a invitar el próximo año en época electoral, los vamos a invitar ahora para que rindan cuentas a través de estos micrófonos a la población de la provincia de Carhuaz. No hablo de la ciudad de Carhuaz, la provincia de Carhuaz, por si acaso, está conformada por 11 distritos. Uno, el distrito capital, y los otros 10 distritos que conforman pues la gran provincia de Carhuaz. Entonces vamos a invitar a todos los alcaldes distritales para que nos haga una exposición, no solo de las obras, sino también de la problemática que están viviendo ellos, con participación de la población, por supuesto. Nos vamos a continuar pues con nuestro programa y vamos a escuchar a continuación, amables oyentes, también como parte de la sesión última de Consejo Municipal. Nosotros estamos comprometidos en informar transparentemente lo que se debate en las sesiones de Consejo. Escuchemos ahora la discusión en sesión de Consejo respecto al agua potable, y tenemos más información, pero vamos a escuchar la participación de los regidores y funcionarios respecto a este tema en la última sesión de Consejo Municipal. En primer lugar, se solicitó una explicación de parte del administrador del agua potable, el ingeniero Manlio Vice Gómez, y esto fue lo que nos dijo. 12 y 29. Primero, para informar que el servicio de agua potable a nivel de Carhuaz se ha zonificado hoy en día en 3 zonas. La primera de ellas comprende desde el Jirón Ica hasta 5 esquinas, ¿sí? Que se abastece el nuevo reservorio que precisamente esta gestión, en esta gestión se llegó a construir. Segundo, es el reservorio que está ubicado acá en el Jirón Amazonas, en la parte alta, que abastece a un sector de Carhuaz, incluido la nueva obra de la avenida La Merced. hasta la esquina del Abuelo y se está extendiendo toda esta cuadra de la Avenida Progreso. En esos lugares que mencionabas anteriormente, el sistema de agua hoy en día se ha normalizado y hay cierta estabilidad en cuanto al suministro. El detalle y el problema es en la parte restante de Carhuaz, incluido la misma municipalidad, y etcétera, etcétera. Para ello, quiero informar y se comunicó oportunamente mediante la oficina de prensa y propaganda que se iba a racionar el servicio a nivel de todo Carhuaz. ¿Por qué? La intención de este racionamiento era a partir de las 3 de la tarde hasta las 5 y media de la tarde, con la intención de recuperar el reservorio antiguo que tenemos en la planta en Cajamarquía y a la vez las pozas que también existen ahí. ¿Ok? Recuperarle porque ya a partir de las 12 del día o 1 de la tarde, dependiendo del consumo en Carhuaz, sabemos que en Carhuaz no existen medidores, no hay micromedición y el uso es bastante indiscriminado acá en Carhuaz y muy difícil de controlar, sinceramente. Entonces, antiguamente existía un proyecto, obviamente, como plan piloto de medidores a nivel de Carhuaz, pero esto ubicarlos aproximadamente en 60 o 70 medidores que oportunamente también hice llegar la relación de ciertos lugares donde deberíamos de colocar. Pero hay un detalle que olvidábamos, cuál es que el sistema aquí en Carhuaz es bastante antiguo, ustedes lo saben. Es tan antiguo, quizás en edad nos supere a muchos de nosotros, ya entonces ya no van. El regidor Caballero mencionó, tomó como por ejemplo a las válvulas. Y las válvulas a nivel de Carhuaz, hoy en día hay muchas válvulas que están inoperantes y muchas de ellas también inubicables. Ojo, y ese es un problema gravísimo a nivel de Carhuaz en nuestras redes. Lamentablemente con estas válvulas podríamos controlar de una u otra manera, pero hoy en día no podemos hacerlo. Entonces el agua muy fácilmente por gravedad fluye y se va hasta la parte baja de Carhuaz. Lamentablemente hoy recibí esta invitación a participar en esta sesión 15 minutos antes de estar presente. Me hubiese encantado, sinceramente, que me comuniquen oportunamente, porque precisamente a partir del día de ayer y hoy en día he estado trabajando con dos señoritas sanitarias, ellas, que están haciendo los estudios preliminares para la ubicación, el cambio de las nuevas válvulas y además ciertos accesorios que necesita nuestro sistema para tratar de estabilizar. Ellas hubiesen estado encantadísimas de estar acá y dar el informe respectivo correspondiente, pero en estos dos días de trabajo de campo que hemos estado con ellas aquí a nivel de Carhuaz, lamentablemente nuestro sistema es, disculpen el término, pero ha sido diseñado muy locamente. ¿Por qué digo esto? Porque el agua baja por la avenida Santa Rosa precisamente y toma la avenida o el jirón 9 de diciembre y fluye ahí directamente hasta el jirón Aurora, ¿sí? Toma Aurora y baja la avenida Progreso, ojo, llega a la avenida Progreso y se divide, parte baja Progreso llegando hasta Pati y de ahí recién sube y llega y muere precisamente acá en la municipalidad. Y eso pasa con el jirón Río Buin, razón por la cual la regidora tampoco tiene agua en su casa a partir de las 11 o 12 del día, o dependiendo del consumo. Solución a eso, como les digo, se está elaborando ya, empezó a elaborarse el nuevo expediente, un expediente técnico para, a través de mantenimiento, ¿sí? A través de mantenimiento podamos invertir, es la única razón en la cual vamos a poder controlar el agua aquí a nivel de Carhuaz. Bueno, esa fue la participación del ingeniero Manlio Vice Gómez, administrador del agua potable. Él dice que las cosas están marchando bien, que todo el mundo tiene agua, que por ahí hay una partecita, algunas viviendas nomás no tienen agua, lo cual es falso, porque hay mucha gente que se está quejando. Por cierto...